cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo. Piensan que queridos oyentes de Papo, Mr. Rock, quien les habla, Alicia Quinteros, y junto a ustedes vamos a tener 2 horas de puro rock and roll. Vamos a saludar a nuestro pulpo operador, nuestro querido Damián Espadea. Saludamos también a la directora de la radio, a nuestros auspiciantes, gracias por estar del otro lado. Y hoy tenemos feriado nacional, porque es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, día del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la dictadura militar eclesiástica, la más sangrienta de la historia de nuestro país, con 30.000 desaparecidos que dejó. Así que hoy es el Día de la Memoria. A no olvidar. Y ahora nos vamos a poner con la primer tanda del Carpo Napolitano. ¿A quién se la dedicamos? Se la dedicamos a Vigo, España, y a Valencia, España también, que nos están escuchando. Acabamos de escuchar Sus Ideas Prolijo. Vamos con Algo ha cambiado, ¿A dónde está la libertad?, Trabajo forzado y Tren de las 16. Vamos con nuestra primera parte del Carpo Napolitano. Por favor, déjenme, o voy a enloquecer.

Contamos con 16 años al servicio, trabajando de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 16 horas. Tenemos la más completa gama de elementos de lubricación y filtros de calidad. Te esperamos. Lubricantes RC. Avenida Bartolomé Mitre, 5298, Wilde. WhatsApp 11 62 57 82 30. Lubricantes RC. Palabra mayor en lubricantes. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Papo, Mr. Rock. Hacia ningún lugar. Curva alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Leave me alone. Leave me alone. Manejo un camión. Llevas un portaligas en la guantera. En caso de romance en la carretera. Es desenfrenada pero suave cual seda. Y monta su caballo de 24 ruedas. Curva alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lili Malo, Lili Malo. Manejo un camión. Ligas en la guantera.

We're going up around the bend. Papo, Mr. Rock. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. That you find a pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you will give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Papo, Mr. Rock. Saludamos en el día de hoy de la memoria, la verdad y la justicia a toda nuestra querida República Argentina, a todos ellos. Un abrazo de rock para el sur de nuestro país, para Bahía Blanca, para Salta, para todas esas provincias que están pasando por momentos malos de inundación, que lo han perdido todo. Bueno, a seguir ayudando como corresponde. Y bueno, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Así que bueno, seguimos ahora saludando no solo a la gente de toda la Argentina, sino a la gente del Carpo Napolitano que está en Estados Unidos. A Carla Bremen, Ricardo y Beatriz, Cuelesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde se reúnen y nos escuchan por internet, Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen New York, Yada Ektron de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombair de Sepsis, Hard Rock, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Stephanie, Martina Lermans, Patricia Hecton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Pidway. Y ahora sí, continuamos con la data del Carpo Napolitano. Continuamos con la data del Carpo Napolitano, que dijo: yo ni me imaginaba que iba a volver a tocar como profesional. Aquella tarde, en octubre de 1992, mientras Papo trabajaba en el taller familiar en pleno impas de su carrera musical, tan solo unas horas antes de que los ratones paranoicos le abrieran el show a Kay Richard en Vélez, Juan se fue a buscarlo para llevarle al estadio. Estaba desanimado para atrás, recuerda Juan C. Más que nada, estaba enojado porque no entendía cómo se le estaba dando demasiada pelota a un estilo de música que no le gustaba nada. Sobre el escenario, frente a esa masa de gente que repetía su nombre, fue como si Papo volviera a reencontrarse con su elemento. Después del show, no lo paró nadie, recuerda Juanse. Ese mismo año, Riff volvió a reunirse para grabar un nuevo disco, pero su química dentro de un estudio resultaba explosiva. Sus egos chocaron como bolas ardientes, enfrentados por ver quién se hacía cargo de la producción Zona de Nadie. Contó con una primera etapa de los estudios Sonovisión, propiedad de la madre de Álvaro Villagra, y una segunda en Ión, junto a Jorge Portugués da Silva. Éramos calderas entre nosotros, realmente vivimos siempre una intensidad superior a la normal, explica Vitico. En Sonovisión, el baterista Michael Pironel mezcló dos canciones, El Forastero y Sube a mi Baturé, dejando casi imperceptible la línea de bajo, cosa que enervó a Vitico, que agarró las cintas y se las llevó para seguir grabando en Ión, con un presupuesto que consiguió él mismo. Cuando salió Zona de Nadie, las cosas dentro de Riff quemaban. Los queremos igual a Pironel, dijo Vitico. Siempre se escapó antes de que lo pudiera invocar. ¡Ah, qué bravo que era! Ellos cómo estaban enojados entre ellos. Bueno, hasta aquí la data del Carpo. Escuchamos Sube a mi Baturé. Buscar y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Baturé, subí a mi Baturé, subí a mi Baturé. Olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Baturé, subí a mi Baturé, subí a mi Baturé, subí a mi Baturé. Subí a mi guacuré. Subí a mi guacuré. No olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasan a buscar. Jerry, y ella se dirá. Jerry, subí a cualquier Mercedes Benz. Subí a mi guacuré. Olvida los Mercedes Benz. Ya lo mira bien, hey. Se cree que está bien, hey. Lo hace sin saber, hey. Sube a mi guacuré, olvida los Mercedes Benz. Papo, Mr. Rock. This one's our regular finisher, and this is another leaper, another one to really let rip in. It's from Steppenwolf, the one and only, and this is Born to be Wild! Llegamos al último bloque de nuestra primera hora, Efemérides del Rock. Un 24 de marzo de 1972 se publica el álbum llamado Slade a Lead. Es el primer disco en directo de la banda de rock británica Slade. Alcanzó la posición número 32, permaneciendo allí por 58 semanas. Slade a Lead, así que escucharemos ahora Born to be Wild. We'll be right back.

Hablando de los locos, Soda dice que están todos locos porque tienen sobredosis de TV. ¿Y los abuelos? ¿Qué dice los abuelos? Ese remate de Miguel Abuelo. Son costumbres argentinas. ¿Cómo no se va a reír Evil Lock? Dale, Evil Lock, seguí riéndote y vamos a nuestro bloque de rock nacional. En este infierno me estoy quemando, esto no lo aguanto más. Nadie me apura, nadie me frena, voy buscando mi lugar. Sigo caminando igual. Un viento loco sigue silbando, no me deja de empujar. No quiero estar bien. No, pero muy bien. Un viento loco no me dejes nunca. Papo, Mr. Rock. La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que ¡Gracias! Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo.

desperdicio de tanta evolución. Solo quedó el recuerdo. Basta de lujuria, basta de estupidez. El péndulo está en movimiento. Y al despertar solo pude encontrarme con esto. Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Hace mucho tiempo que estoy parado aquí, mirando hacia el infinito, tratando de encontrarle alguna solución. Estamos sufriéndonos lo mismo. Y una docena de perros me miran los dientes. Y casi un millón de personas se caen al abismo. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Nos estamos despidiendo de nuestro hermoso lunes en el Día de la Memoria y la Justicia. Así que agradecemos a nuestro querido pulpo operador, Damián Espadea, a la directora de la radio, a nuestros auspiciantes, muchísimas, muchísimas gracias, a nuestros queridos oyentes de la Vox, a todos los rockeros, a la gente de Vigo, España, a la gente de Valencia, de España también, que nos están escuchando, a la gente de Quilmes, todos los rockeros de la República Argentina, del sur, del norte, a todos. Gracias, muchas gracias por permanecer del otro lado, por dejar de que a Papo no se lo olvide. Y bueno, estaremos el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.